Vengo en cambio a proponerles un sueño. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Buenas tardes, estamos con el programa Vengo a proponerles un sueño, organizarnos para volver, el programa de la corriente peronista Descamisados Mendoza. Tenemos como operadora a Leonardo Villegas, panelista y productora general que les habla Florencia Gatica. Las vías de comunicación por las que nos puedes mandar sus mensajes y decirnos que nos están escuchando y que les gusta el programa, obviamente, es Facebook, CP Descamisados Mendoza, teléfono 2616-918851. En este primer bloque vamos a estar comunicándonos y hablando por teléfono con una compañera y amiga militante. Ella milita en la corriente política y social La Colectiva. Ella es Julia Morcos y nos va a estar comentando un poco cómo ha sido su impugnación hacia Valerio en la audiencia pública. Hola Juli, ¿cómo andás? Hola Florencia, buenas tardes a todos y todas. Sí, Juli, ahí está. Perfecto. Que se nos cortó antes de empezar. Bueno, acá Juli, ¿nos querés contar un poco de qué se trató su impugnación hacia Valerio el día martes? Exactamente. Bueno, yo pertenezco a la Corriente Política y Social La Colectiva. Nosotros somos una agrupación que principalmente trabajamos los derechos de las mujeres. Somos una agrupación que estamos en varios departamentos de Mendoza y una agrupación a nivel nacional. Y nuestra militancia principalmente es en los sectores populares. Así que bueno, el martes estuvimos presentando nuestra impugnación como agrupación. Quien nos representa en Mendoza es Laura Chastarreta, por lo tanto fue la encargada, digamos, de transmitir la voz de un montón de mujeres y valores que integramos la agrupación. Y principalmente nuestra impugnación se basó en dos temas fundamentales que tienen que ver con el machismo y el patriarcado, digamos, fuertemente instalados en la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, así como en otros organismos, ¿no? Pero es la impugnación hacia la futura designación al cargo de juez de Valerio. Uh-huh. Entonces, bueno, sí. Se basó principalmente en el machismo y el patriarcado, que están instaladísimos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y también el incumplimiento con una ley nacional que es la 26.485, que justamente se sancionó en el gobierno anterior y que fue una gran conquista de todo el movimiento de mujeres que viene hace muchísimos años, digamos, porque es una ley que viene a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, el desarrollo de nuestra impugnación tuvo que ver con esto. Por un lado, decir que el gobierno de Cornejo nos ha dado varias señales a las mujeres que tienen que ver con su posición en contra de nuestros derechos, no solamente con la futura designación del juez Valerio, sino que, bueno, mensajes muy claros anteriormente, ¿no es cierto? Quienes están a cargo de las fuerzas de policiales en Mendoza, personas que tienen antecedentes de violencia contra las mujeres, después la designación de Ullé en la fiscalía, y ahora, bueno, esta su máxima expresión, digamos, en contra de los derechos de las mujeres, que tiene que ver con la propuesta para el cargo de juez de la Corte Suprema Valerio. Entonces, claro, nosotros vemos un claro mensaje contra nuestros derechos y una preocupación, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que históricamente para los sectores populares la justicia fue algo a lo que nos costó mucho acceder, sobre todo las mujeres de los sectores populares. Fue para nosotras una gran batalla, digamos, el poder convertir en ley todo lo que tenía que ver con nuestros derechos, el poder hacer una ley. Exacto. Que visibilice que, digamos, que la violencia que sufríamos nosotras no era cualquier tipo de violencia, sino era una violencia específica que sufríamos las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Exacto. Conseguir esta ley fue un gran avance porque nos permitió a las mujeres poder acercarnos más a la justicia, poder ser escuchadas y tener una herramienta fuerte de la que agarrarnos cuando nos trataban de locas o cuando las fiscalías, que todavía sigue pasando, nos querían sacar, diciéndonos, andá y abuenate con tu marido, esto es un problema que se resuelve en casa. Es un problema doméstico. Exactamente. Entonces, fue una gran conquista poder sacar esta ley y ver cómo hoy, con la propuesta de designación del cuadrilero, esta ley vuelve a ser sumamente pisoteada, porque la ley es muy clara y la ley dice que, justamente, bueno, para prevenir sanciones y erradicar la violencia contra las mujeres, dice la definición de violencia y los tipos de violencia que existen. Dice que la violencia es cualquier conducta que por acción o omisión afecte la integridad de las mujeres. Es muy, mucho más larga el desarrollo de la ley, ¿no es cierto? Sí. Pero que afecte la integridad de las mujeres y el acceso a la justicia, digamos, y que estas conductas pueden ser por acción o omisión, pueden darse a cabo por el Estado o por sus agentes, digamos. Exactamente. Entonces, con el nombramiento de una persona como Valerio, que tiene grandes antecedentes de misoginia y de homofobia, estaríamos poniendo en riesgo la garantía de los derechos que tenemos las mujeres contempladas en esta ¿Se vuelve a intentar imponer esta justicia heteropatriarcal, no? Exactamente. Sí, también, digamos, nosotros observamos como con gran peligro, digamos, el discurso político que se viene llevando a cabo en el gobierno de Cornejo para instalar... las justificaciones que se están utilizando para instalar a Valerio, ¿no es cierto? Esto que asocian como que la imagen de un juez que viene de la mano dura va a permitir o a garantizar más seguridad en la población. Nosotros las mujeres decimos, primero, por un lado, la mayor inseguridad que sufrimos las mujeres está dentro de nuestra casa, y para eso tenemos, bueno, muchas estadísticas, sin ir más lejos, que cada una mujer, cada 30 horas, o menos de 30 horas en Argentina, muere una mujer en manos de un violento. Entonces, si nosotros tenemos a un misógino frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿de qué seguridad para las mujeres estamos hablando? Exacto, Julia, te habla Leo. Te hago para que aclares a la audiencia, digamos, cuando nosotros exigimos una mujer con perspectiva de género, digamos. Estaría bueno que aclararas a la audiencia a qué nos hacemos referencia con perspectiva de género, ya que en la audiencia, digamos, el juez Valerio aclaró que la perspectiva de género la tiene cuando en uno de sus fallos menciona, digamos, explícitamente el número de la ley y el nombre y los tratados internacionales. Bueno, la perspectiva de género no es algo que aparezca o desaparezca con solo nombrar la ley 26485. La perspectiva de género tiene que ver con poder analizar todos los aspectos de la vida de las mujeres, ¿sí? Bajo esta mirada que tiene que ver con relaciones de poder desigual, donde las mujeres quedamos en inferioridad de condiciones frente a los varones. Estas condiciones de desigualdad, de relaciones desiguales de poder, se dan porque históricamente a las mujeres nos asignaron algunos roles en la sociedad, a los varones otros roles dentro de la sociedad, y estos roles no son igualitarios. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, que no hay mujeres en la Corte Suprema de Justicia de Mendoza. Entonces, estos roles han generado históricamente desigualdades. Esas desigualdades se transmiten en violencias que se ejercen de los varones hacia las mujeres, y este es un tipo de violencia específica que es que la padecemos las mujeres por el hecho de ser mujeres, y tiene que ver con construcciones de poder desigual. Entonces, la perspectiva de género no es algo que aparezca en nuestra vida por nombrar una ley, sino que es algo que tenemos que aprender a utilizar, digamos, y aprender a tener una mirada integral de esta perspectiva a lo largo de toda la vida de las mujeres. Así es, Juli. Bueno, y otra de las cosas que me gustaría preguntarte antes, para ir cerrando, ¿qué es lo que se viene a partir de ahora si llegan a nombrar a Valerio? ¿Cuál sería el plan de acción que vos proponés o que tendrías en mente en caso de que se proponga a Valerio y salga efectivamente electo? Mira, nosotros desde la colectiva, digamos, ante todas las adversidades que estamos viendo frente al avance de este gobierno provincial que arremete contra todos los derechos de las mujeres y que la designación de un juez Valerio, de un juez como Valerio, claramente obstaculiza nuestro acceso a la justicia, es como siempre seguir intensificando todo lo que tiene que ver con los procesos de las mujeres, con fortalecernos, con poder seguir adquiriendo herramientas para poder empoderarnos, para poder pelear con nuestros derechos. Nosotros apuntamos siempre a que la manera de responder ante todos estos avances es organizarnos, es estar preparadas, es estar unidas, porque claramente este avance va a obstaculizar mucho todo lo que tiene que ver con nuestro acceso a la justicia, y sabemos que cuando una mujer va a reclamar por sus derechos sola, no son grandes las cosas que se consiguen, entonces que tenemos que estar muy organizadas, muy unidas y muy fortalecidas todas las mujeres para salir a pelear todas juntas por nuestros derechos. Claramente esperamos que tanto los senadores, digamos, de todos los bloques, sobre todo los bloques que nos tienen que representar a nosotras y a nosotros como oposición, voten en contra de esta designación. Así que bueno, ese es, digamos, el mensaje de la colectiva y la propuesta para seguir trabajando todas unidas, juntas, empoderándonos y poder hacerle frente a este avance de estos gobiernos que arremeten tan fuertemente contra los derechos de las mujeres. Exactamente, Juli. Bueno, yo quería cerrar con una frase, lo de la compañera, que es una frase muy utilizada por la colectiva y creo que nos identifica a todos como sectores populares y nacionales que somos, el hecho de que al machismo le vamos a dar batalla con el poder popular, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que bueno, Juli, muchas gracias por la comunicación y nos estamos viendo pronto. Un besito. Bueno, hasta luego, buenas tardes. Bueno, y ahora tenemos en el piso a nuestra compañera Sandra Pasarela, referente de la agrupación 15 de Julio. Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, compañera. Gracias por haber aceptado y estar acá compartiendo con nosotros en nuestro pequeño espacio que le ponemos mucho corazón para hacer la radio. Así que bueno, Sandra nos va a contar un poco también de qué se trató su impugnación. Y nos va a contar un poco también de qué se trata su agrupación, a qué hace referencia. Bueno, les cuento que el día de la audiencia estuvimos desde muy temprano, muchas organizaciones de mujeres, muchas compañeras. La audiencia fue muy larga, duró muchas horas. Tuve la oportunidad de poder presenciarla toda, absolutamente, desde que comenzó hasta que terminó. Fue impresionante la cantidad de compañeras y compañeros de diferentes organizaciones, de derechos humanos, de organizaciones de mujeres, personas, digamos, con mucha trayectoria en la cultura, en lo social, en la provincia, planteando sus impugnaciones. Y del otro lado, básicamente lo que vimos fueron personas que hablaban fundamentalmente de la trayectoria académica del señor Valerio. De que era una buena persona, se escuchó también ahí, un buen padre. De que era un buen padre, buena persona, buen profesor, en fin. Un pilar de la República se escuchó por ahí también. Exactamente. Básicamente las impugnaciones versaron en torno a cuatro puntos fundamentales. Uno de ellos es el tema de la misoginia, uh-huh. Que un poco recién escuchaba que algo de eso comentaba Julia. Se lo acusa de ser homofóbico por la sentencia de Lejunau, por no tener perspectiva de género. Varias de las personas que realizaron las impugnaciones se tomaron el trabajo de leer su currículum, y en su currículum no consta ninguna parte que haya hecho ningún tipo de estudio ni de curso ni nada que tuviera que ver con el tema de los derechos de las mujeres. Porque me parece que con respecto a la perspectiva, se entiende que la perspectiva de género la tiene aquel que se pone, digo, enfrente a una organización de mujeres o de un colectivo LGTB, por ejemplo. Y eso no es tener perspectiva de género. La perspectiva de género se estudia y se forma. Todos los días nos estamos formando en esto. Me parece que hay que dejarle claro eso, que la perspectiva de género no es que, bueno, porque sí, yo tengo perspectiva de género porque menciono la ley en un fallo, o porque, como dijo en algún momento, defiendo a las mujeres golpeadas. Esas frases inoportunas que hizo Valerio. Eso fue muy cómico, porque cuando le preguntaron, inclusive después, cuando terminaron las impugnaciones, él hizo su defensa, contestó las impugnaciones. Sí, sí. y después se abrió una parte donde algunas senadoras y senadores le hicieron preguntas. Una de las preguntas fue, que no recuerdo mal si le hizo la senadora Sevilla, si conocía o sabía, no, perdón, Ubaldini, la senadora Ubaldini, si conocía que era la perspectiva de género, y obviamente no contestó, se fue por las ramas, pero lo que hizo en su defensa efectivamente fue decir que había citado en su fallo la ley 26485. Sí, eso también, no es perspectiva de género. Claro, también hizo referencia a los fallos posteriores, digamos, donde, por ejemplo, en el caso UNAU contaba que nadie menciona el fallo de otra persona con características similares al caso UNAU, donde él condenó al asesino, o en el caso, también no me puedo recordar los nombres, donde una mujer golpeada condenó a la pareja que la había golpeado. Entonces la defensa versaba mucho en, digamos, no se centren en estos fallos, sino céntrense en los otros donde yo soy bueno, digamos. Exactamente, trajo una pila de fallos posteriores donde él, según su mirada, había tenido perspectiva de género y había sido, digamos, fallos muy beneficiosos. Inclusive creo que citó uno del caso de una pareja de chicos, ¿no? Sí. Una pareja homosexual. No, la perspectiva de género es una mirada que da cuenta de las relaciones asimétricas de poder que existen en la sociedad entre los hombres y las mujeres, de la división sexual del trabajo. Digo, de nada de esto Valerio habló. Pero bueno, además del tema de estos fallos puntuales sobre los cuales versaron las impugnaciones, que tienen que ver con esto de no tener perspectiva de género, la misoginia, en el caso este que vos comentabas, de que condenó a una mujer que había actuado defendiéndose de una pareja violenta, Rojas, y de homofóbico, por el caso de Alejo Unau, que bueno, ahí en los considerandos de la sentencia, él hace, que no es una sentencia, en realidad es una resolución, pero hace alusión a la conducta licenciosa por ser homosexual de Alejo Unau, y justificando de alguna manera el fin que había tenido. Él en su defensa lo que dice es que toma la declaración de un testigo. Ahora, yo soy abogada, digamos, he leído un montón de sentencias, he trabajado en el INADI muchos años, he redactado un montón de, dictámenes, y uno sabe perfectamente que cuando quiere argumentar o fundamentar algo, toma las declaraciones, digamos, que le son útiles para llegar a la conclusión que uno quiere llegar, ¿no? Exacto. En este caso, supongamos que hubiera querido tomar ese testimonio, al menos hubiera merecido algún comentario respecto de lo discriminatorio de lo que el testigo había dicho. El otro punto importante de impugnación fue el famoso tema de la mano dura, ¿no? Sí. Bueno, él también se defendió de eso, diciendo que en realidad él no, no era un hombre de mano dura, sino que era un hombre de mano justa. En realidad, a nuestro criterio, esto tiene que ver un poco con un populismo punitivo que está, digamos, muy de moda como una respuesta de la sociedad, una respuesta hacia la sociedad que pide mano dura porque a su vez está siendo fogoneada por los medios de comunicación. Y sabemos perfectamente que el tema de la mano dura, recordemos las leyes de Bloomberg, eso jamás, digamos, ha originado que la inseguridad, se redujera. No es precisamente con leyes de mano dura, sino con políticas integrales. Exacto. Yo ahí estaba leyendo los otros días una publicación que citaban a Perón y decía que Perón nunca había modificado el Código Penal ni había tenido que endurecer las penas. Lo que sí había hecho era modificar el servicio penitenciario. Exacto. Entonces le habían comentado que había disminuido el número de presos, y lo que él contestó es que había menos presos porque había más trabajo. Exacto. Entonces el tema, digamos, de la mano dura no es la solución al tema de la inseguridad, sino más políticas sociales. Claro, en realidad la mano dura que pide Cornejo apunta, digamos, a volver a condenar a las clases sociales bajas, digamos, y que las cárceles se llenen de pobres, y que en realidad los delitos de guante blanco nunca se han condenado. Exactamente, es uno de los argumentos que también se usaron, ¿no? El tema de la mano dura para determinadas, digamos, sectores sociales, y mano blanda para otros, como el caso, creo que era Carrasco. Exacto. Que ahí directamente en su justificación, lo cual es absolutamente, digamos, inverosímil, es que él estaba enfermo y que el médico no le había permitido presenciar el debate porque le provocaba estrés. En cambio, ir a dar clases no le provocaba estrés. Claro, ahora, sí, yo me pregunto, ¿haber abandonado esa causa no le provocó ningún estrés? Digo, en todo caso esa sería la pregunta. Exacto. Y Sandra, ¿qué te pareció la compañera que fue a hablar en nombre de todo el colectivo presentando su adhesión, que era de Santa Rosa, que hablaba de que el juez Valerio tenía una perspectiva de género, estaba sentada obviamente del lado donde estaba toda la gente de traje, y salió hablando como en nombre, se presentó como una referente del colectivo y presentó su adhesión no a título personal, digamos, sino que la presentó a nombre de todo el colectivo? Y que cuando lo dijo, todos nos mirábamos del otro lado como diciendo de dónde salió y quién es, porque no, nadie entendía nada, digamos. Sí, eso fue muy gracioso. Primero porque habló una representación que evidentemente no tiene. Yo milito hace muchísimos años los temas de género y diversidad sexual y la verdad es que no la conozco. Y además, más que realizar una adhesión, lo que hizo fue inquirirlo, decirle vamos a ir a visitarlo y le vamos a llevar todas nuestras propuestas como si se tratara de alguien del ejecutivo, o sea, digamos, bastante confuso el tema. Bueno, digo, también habló una persona por el Colegio de Abogados diciendo que en representación del Colegio de Abogados traía su adhesión. Y yo, por ejemplo, soy abogada y había varias otras abogadas, sí, y abogados ahí en la sala. Nos preguntamos todos si alguno o alguna de nosotros nos habían consultado respecto del tema y no hubo ningún tipo de consulta. Bueno, también lo que me pareció raro fue ver los magistrados, ¿no? Dando su adhesión. Me parece que los magistrados, que son los que justamente nombran a los jueces, no deberían presentar adhesiones. Deberían ser... Sí, un poco el objetivo. Tema del espíritu de cuerpo, no la camaradería, como que no es que no hayan hablado, digamos, porque después hablaron varias mujeres del lado, sí, digamos, sí, de las adhesiones, pero a mí me tocó hablar una de las primeras y me llamó mucho la atención, porque si uno veía la conformación de la sala, veías del lado donde estaban las personas que adherían, eran todos hombres de traje, corbata, muy, digamos, sí, elegantes, señoriales. Y del otro lado éramos la mayoría mujeres, bueno, se veía, era como algo así muy... Que una polarización, digamos, ahí se veía bien la polarización y también, digamos, se vio un poco... cómo jugaron un poco por las espaldas a la gente que llevaba horas haciendo cola cuando nos tocó entrar, digamos. Ese fue otro tema, ese fue una tomada de pelo, porque estuvimos de las 7 de la mañana, y claro, cuando entramos, que aparte fuimos las primeras en entrar, resulta que estaba casi llena la sala, o sea, habían entrado por la ventana, por cualquier otro lado. Y bueno, cuando me toca hablar, yo, digamos, menciono eso, yo fui una de las primeras, porque al entrar, bueno, fue una de las primeras, y menciono eso, que era llamativo que quienes, del lado de quienes presentaban adhesiones, eran todas, no había una sola voz de una mujer. Después, bueno, sí, obviamente algunas mujeres hablaron, pero hasta ese momento era como bastante... No, y además, haciendo referencia a lo que hablaban recién, el tema de los trajes, y del otro lado la gente de la militancia, digo, más del... No solamente de la militancia, sino también de otros sectores... que no nos encontramos vestidos ni de traje, ni de zapatos altos, ni de jeans apretados, digo. Y una compañera, me acuerdo, que se acerca y me dice, che, ya me di cuenta quiénes son los que impugnan y quiénes son los que los que adhieren. Era muy evidente. Era muy evidente. Sí, sin duda. Sí, eso fue llamativo, realmente. La verdad que hubo una polarización ahí de las masas populares, porque de verdad que se notaba que, no por hacernos nosotros, digo, el pueblo, pero somos el pueblo, se notaba muy, muy, muy marcada la diferencia. Sí, sin duda, sin duda. Y contanos, Sandra, vos qué pensás, digamos, cuál va a ser el plan de lucha si luego del 8 llegan a los nuestros senadores y senadoras, llegan a aprobar el pliego a Valerio. Lo grave de esto es, digamos, en principio, que es la primera vez que ocurre en la provincia que un candidato, un aspirante a la Suprema Corte de Justicia tiene esa cantidad de impugnaciones, lo cual ya es bien preocupante. No está, lamentablemente, en nuestras manos el tema de qué es lo que vaya a suceder el día martes. Exacto. A las 9 de la mañana, es el horario donde los senadores se van a juntar a hacer la votación secreta, por otra parte, que también eso creo que es algo que habría que revisar. Exacto. Yo creo que no debería ser secreto cuando se está votando un juez del más alto tribunal que, digamos, tiene la responsabilidad de fallar en los casos más importantes que atañen a las personas. La votación debería ser pública y debería salir por todos los medios de comunicación, digo, para que cada uno de los senadores por lo menos dé cuentas a la sociedad de su voto. Entonces no está, digo, en nuestras manos qué es lo que vaya a pasar el día 8. Yo espero que no le alcancen los votos para que sea designado, que el señor gobernador de la provincia reflexione acerca de la necesidad de que sea una mujer y con perspectiva de género la que sea propuesta para candidata a la Corte. Pero bueno, si ello no ocurre, si de todas maneras el 8 se le da el aval a Valerio, bueno, habrá que seguir muy de cerca sus sentencias y en todo caso ejercer las acciones legales que tengamos con apelaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos donde se pueda, digamos, y usando los mecanismos. Exacto, igual es lo que se hablaba mucho y se lo a la hora de impugnar, la gente le decía esto, le hablaba a Cornejo casi, aunque no estuviera ahí, le decía, esto no es... no es algo que está pidiendo el pueblo, va a haber una desconformidad importante en el pueblo, porque si bien estas 2000 adhesiones que presentan a las 600 y pico que presentan como impugnaciones, sí, empleados y franja morada que lo mandaron, exactamente, a votar, son todos adeptos, digo, de un partido que está en el gobierno, que probablemente también tengan sus trabajos en el Estado y por eso también estén respondiendo. Y además esto de presentar con los compañeros y compañeras de las municipalidades que trabajan, les han hecho firmar adhesiones, y esto hay que decirlo, porque es una denuncia pública que no ha salido en ningún lado, obviamente, porque ellos resguardan y tienen su tonga con los medios. Pero digo, me parece importante esto. Estas 2000 adhesiones son falsas. Hay 600 impugnaciones que son verdaderas y con criterio. Y a la hora de las adhesiones habían mucho menos que la gente que estaba impugnando y queriendo hablar, porque esa es la otra realidad. Toda la gente que fue quería hablar. Que no nos dejaron entrar a todos, esa es otra cosa, pero todos queríamos hablar. Sin duda, contundentes los argumentos de quienes impugnaron y no tan, digamos, no nada contundentes en todo caso, porque hacían más que nada esto que hablábamos hace un rato, el tema de que era buena persona, de que era buen padre, de que era buen profesor, digamos, no hacían a la sustancia del rol que este señor va a ejercer. Y respecto de la calidad de los impugnantes, sí, mucha gente a lo mejor comido a perder el trabajo, contratados, digamos, que los apretaron, le dijeron, mira, anda, presenta el aval porque si no perdés el trabajo. Probablemente esa gente tampoco se anime después a hacer las denuncias, pero bueno, un poco quienes tuvimos la oportunidad de poder estar presentes en la audiencia, porque la mayoría de la gente afuera, digamos, más allá de lo que sale en los medios, no se entera, quienes tuvimos la posibilidad de estar presentes en la audiencia sí pudimos percatarnos perfectamente de eso. Exacto, no, y aparte es como decíamos antes, las adhesiones, como bien contábamos, eran adhesiones de acerca de lo académico y su vida y su... buen padre, buen profesor. Si hubiéramos, si nos ponemos a reflexionar de por los méritos académicos, como yo lo dije en mi impugnación, tendríamos que hablar de Miret, entonces, en su momento, que era un excelente académico, o romano. Entonces, fijémonos a quién ponemos, a quién votamos, nuestros senadores y senadoras, como en su momento lo dije, que nos representan, por lo menos a nosotros, que somos parte del Frente para la Victoria, que se fijen bien a quién van a votar, porque realmente los hemos votado para que escuchen al pueblo. Sin lugar a dudas. Esperemos que así sea el día martes. Yo no pierdo las esperanzas. Yo tampoco. Yo tampoco. Y sé que tiene que ser así porque el pueblo lo está pidiendo. Y bueno, para ir cerrando ahora, muchas gracias, Sandra. No, la verdad que muy lindo compartir con vos. Una compañera de la militancia, una gran persona. Más que Valerio. Así que, bueno, vamos a una tanda publicitaria y enseguida volvemos. Bueno, muchas gracias. Dicen que se viene una tormenta, que la calle está desierta, que tenemos... acecha, pero el peligro son ellos. cerraron, honraremos la muerte de los combatientes. Pueden usar sus armas contra mí, cortar todas las flores del jardín, pero no detendrán la primavera. Pueden balearme contra una pared como lo hicieron ayer con el Che. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y la escuela. Central, la radio de los trabajadores. Trabajar el espíritu bien. Vos haces las voces, Axel. Y vos, negro, tenés que operar. Sí, ¿y a este quién lo deja? ¿Quién lo eligió? El programa de la Juventud Sindical. Te esperamos los miércoles de 17 a 18. Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Caminando por el barrio con mi gente agitando. En marcha. Lunes a viernes. De 8 Vengo a 9. Vengo en cambio a proponerles un sueño. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Bueno, estamos de vuelta en el programa de Vengo a proponerles un sueño, del programa de la corriente peronista Descamisados. Estamos en comunicación con Lautaro Cruciani, abogado, y que nos va a venir a hablar por la campaña en contra de la violencia institucional. Buenas tardes, Lautaro, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo andamos? ¿Cómo andas, Lautaro? Todo bien. Bien, bien. Contanos, Lautaro, ¿cómo fue un poco, digamos, la impugnación que se presentó, digamos, probablemente vos a título personal y la campaña nacional contra la violencia institucional? Nosotros presentamos la impugnación debido principalmente al caso de Lucas Carrasco, en el cual el juez Valerio, este juez tan polémico y tan criticado y tan impugnado, uno de los mayores impugnados, es el mayor impugnado en toda la historia de las audiencias públicas, en toda la historia de Mendoza. Nosotros presentamos por el caso de que él había presentado un documento público, ¿no?, un instrumento público en el cual había dicho que no había podido ir al juicio, al debate oral, porque tenía problemas de salud, y de luego se lo ve dando clases de consulta en la UNCUL, en la universidad. Claro, a esto la audiencia pública respondió de forma dubitativa, dijo que en realidad le había dicho el médico de cabecera que no vaya a un lugar donde le produzca estrés. Pero la verdad que yo no le creo una sola palabra, es un irresponsable y es un mentiroso. ¿Por qué no le creo una sola palabra? Porque en realidad él sabía las consecuencias jurídicas de no asistir al debate, y sabiéndolo, lo hizo. Él decía, él sabía que al menos de él iba a caer el juicio sobre la causa de Lucas Carrasco. Yo en realidad creo que él tiene connivencia con grupos corruptos de la policía de Mendoza. Ah, ¿sí? ¿Cómo sería eso? ¿Por el tema de que deja pasar estos casos, como también el de Nicolás? Claramente, él montado en esta ola de la mano dura, ¿no? De esto que se dice también de forma mentirosa, que esto va a provocar más seguridad. Exacto. Él tiene relaciones espurias con la policía de Mendoza y con otros sectores de la sociedad mendocina, que no me lo atrevo a decir porque no tengo pruebas, ¿no? Pero claramente está a la vista. Pero ya tiraste una bomba, Lauti. Y bueno. Está bien. Hay que seguir investigando. Exacto. Y contanos un poco, porque también en la audiencia pública se hizo referencia a cómo el juez Valerio ocupa la prisión preventiva, digamos, ahora que se ha puesto tan en boga de acuerdo a los dichos de Petri, hasta los propios dichos del gobernador, digamos. Habló de los abogados sacapresos. Me parece que ahí está haciendo referencia un poco a vos, a los abogados de la campaña. No, yo creo que está haciendo referencia... Él lo pone los abogados sacapresos, pero él habla para la tribuna, digamos. Él pone a todos los abogados acá en un dilema, en un jaque, y en realidad toda la sociedad es un mensaje diciendo: no se atrevan a defender a ninguna persona porque los voy a acusar, les voy a tirar los medios encima y los voy a acusar de sacapresos, y les voy a poner a toda la sociedad en contra. Pero yo la verdad que al doctor Valerio ni a ninguno de estos fantoches que hablan huevadas, porque en realidad están hablando huevadas, no hablan cosas serias, no hablan de una criminología, no hablan de cómo se puede bajar efectivamente la frecuencia delictiva, no hablan de cómo se puede bajar la violencia en la sociedad, sino hablan para las cámaras de televisión y le mienten todo el tiempo a la sociedad. Entonces la verdad, estos embates contra la profesión, porque en realidad es un embate contra la profesión, se han dado y se siguen dando en todo el tiempo, pero hay que decir también que esto no es algo que se da solamente acá en Mendoza, sino que se da en Argentina y se da en el mundo. Exacto. Esto es el constante mensaje de los medios masivos de comunicación y del imperialismo penal, del neopunitivismo, de la inflación penal, digamos. Eso se da en todo el mundo, son posiciones demagógicas, son posiciones que no construyen y que lo único que generan es más violencia en la sociedad. Y la otra cuestión que genera es que no se controlen las fuerzas de seguridad y que las mismas fuerzas de seguridad y el mismo Estado sigan cometiendo delitos y ampare la corrupción intra hacia adentro de las fuerzas de seguridad. Entonces, la verdad que no tengo ningún tipo de problema con esos planteos. Son planteos que son falaces, son planteos que no tienen ningún anclaje en la realidad y que a la corta se va a ver que no solucionan ningún problema de la seguridad y que el delito aumenta en nuestra sociedad y causa pérdidas económicas gigantes y desarma familias. Entonces, no hay mucho más para hablar, es un fantoche, habla huevada. Exacto, y si tuvieras posibilidad, lo que queda, digamos, hasta el martes que viene la votación en los senadores, ¿qué les dirías a los senadores? Yo creo que los senadores tienen que estar a la altura de este momento histórico. Creo que no pueden aprobar el pliego de Valerio, no deben, en realidad sí pueden, pero no deben aprobar el pliego de Valerio. Y creo que realmente deben ser responsables con la institucionalidad mendocina, con la Suprema Corte de Justicia, la tienen que jerarquizar. Y si van a poner a este tipo a juzgar casos de los mendocinos, están cometiendo un grave error. Yo creo que hay mucho... El otro es el tema de la misoginia de Valerio, ¿no? O sea, eso hay que advertirlo. Valerio es un juez misógino, Valerio es un juez homofóbico, Valerio tiene un pedido de jury político, tiene un pedido de juicio político, un pedido de jury. Uh-huh. Entonces, no se puede poner a un delincuente, porque Valerio es un delincuente, porque miente y ha hecho falsedades lógicas. un documento, no pueden poner a un delincuente en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza. Tienen que recapacitar, tienen una oportunidad histórica. Exacto. De tomar una decisión que no afecta al pueblo, sino justamente poner a alguien idóneo, a alguien cabal en la Suprema Corte. Tienen la oportunidad, ahora la tienen que hacer efectiva. Exacto, así tiene que ser, y yo creo que, como vos decís, Lautaro tiene que estar a la altura de las circunstancias, y es un momento de cambio donde la sociedad está pidiendo un cambio que tiene que ser para el pueblo y no en contra. Y qué más que si queremos seguir apostando a un proyecto nacional y popular, no solamente en un gobierno, sino hacia afuera, en las calles, no podemos permitir que este juez llegue a la Corte Suprema, ¿no? No, yo creo que es muy importante la movilización popular y la presión social que se pueda ejercer. Exacto. Todos nosotros, militantes o no, tenemos que convocar para que no se produzca esta injusticia. Tenemos que convocar a todos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, a todo el mundo, para que no haya un misógino, un homofóbico y un irresponsable en la Suprema Corte de la provincia de Mendoza. Exactamente. Bueno, Lautaro, muchas gracias por la comunicación. Siempre es un placer conversar con vos. Nos estamos encontrando en cualquier punto de militancia, como siempre. Vale, nos estamos encontrando. Un saludo para todos y todas. Gracias, Lautaro. Nos vemos. Chao, buenas tardes. Bueno, Lautaro Cruciani, un gran militante, un abogado de lujo. Los dejamos con unos spots y volvemos con más Vengo a Proponerles un Sueño. Que por medio del decreto número 9200 nos cagaron, se establece el 15 de noviembre como Día Nacional de la Mentira, en conmemoración del debate presidencial realizado el día anteriormente mencionado, del año 2015, entre Mauricio Macri y Daniel Osvaldo Scioli. Seguimos con las mentiras. ¿Qué querés que te diga? No es verdad todas las cosas que relatás. Yo ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes, que nosotros creemos en la expansión de la economía, en el crecimiento, que si a la gente le decimos la verdad, va a volver la inversión, va a volver el empleo. Pero bueno, ya me rindo. Solo por las calles, voy sin alegría, pues solo mentiras me dejó tu vida. Solo por las calles, solo por la vida. Ya salió el número 59 de revista Oveja Negra. En esta edición, fiesta para pocos. Bienvenidos al cambio de la pobreza y la desocupación. Entrevistas: Sergio Palazzo, Tano Catalano, Walter Correa, Inés Pilati Vergara, Adriana Varela, Cristian Minio y mucho más. Encontrá los puntos de venta en www.ovejanegramedios.com.ar. Vengo en cambio a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Estamos de vuelta con el programa de la Corriente Peronista Descamisados Mendoza. Vengo a proponerles un sueño, y ahora voy a pasar a leer los puntos de venta donde pueden encontrar la última edición de La Oveja Negra, una fiesta para pocos, el cambio del ajuste y la pobreza. Así es. Puntos de venta: Kiosco Ola, San Martín 1568 y Entre Ríos. Kiosco Jeff, San Martín y Las Heras al 22. Kiosco Central, puerta del Hospital Central. Kiosco Mario, Colón 185 y España. Kiosco José, San Martín 1662 y Godoy Cruz. Kiosco La Cuarta, San Martín 2797 y Santiago del Estero. Y hoy, que está la marcha de la resistencia, que está convocada hoy a las 6:30 en el kilómetro cero, a la cual vamos a ir, también voy a estar yo con un par de revistas, así que el que quiera se pueda acercar. Exactamente, bueno, así es. Va a estar nuestro compañero Leo vendiendo la revista Oveja Negra. Bueno, la verdad que ha sido un lujito poder tener a tantos buenos compañeros, digamos, tantos referentes cada uno en su organización, tanto Julia como en la colectiva, Sandra en la 15 de julio y Lautaro en la JPVita. Es un honor para nosotros que, poder tenerlos acá y sacarlos al aire. Y un poco ya la audiencia tiene que haberse percatado de cuál fue el sentido de las impugnaciones y cuáles fueron nuestros argumentos, porque en realidad son nuestros y son de cada uno de los oyentes y de cada uno de la sociedad mendocina que tiene un poco que ponerse, informarse quién es Valerio realmente y no dejarse copar por los medios. Ahora les vamos a pasar una de las adhesiones que viene precisamente del señor presidente de la Juventud Radical de Mendoza, el señor es abogado, Leonardo Mastrangelo, y acá van a poder un poco observar esto que dijo Sandra recién en el primer bloque, de que las adhesiones hablaban de que era buena persona. Digamos, ahora van a poder... Y buen académico. Van a poder percatarlo. Los dejamos con Leonardo Mastrangelo defendiendo a un misógino, homofóbico y un poco esta mano dura dispuesta a todo con tal de matar a nuestros pibes. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, señor presidente. Estimados, estimadas. Mi nombre es Leonardo Mastrangelo. Soy abogado, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo. No voy a ocultar mis filiaciones. Silencio, políticas. Por favor. Primero hablo en carácter personal de mi adhesión al doctor Valerio, entendiendo que él es una de las personas más idóneas para ocupar el cargo. Por eso exhorto personalmente primero a los legisladores a que acompañen su postulación. Como se ha reiterado acá, el doctor Valerio jamás tomó una visión sesgada ni discriminatoria hacia los estudiantes y las estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo de la Facultad de Derecho. A mí me consta eso y, como ya se dijo, reitero, ha habido mucha discriminación en mi facultad y el doctor Valerio fue uno de los que esgrimió la igualdad. Entonces esto creo que hay que remarcarlo. Segundo, hablo como presidente de la Juventud Radical, representando a más de 10.000 jóvenes en toda la provincia. Y la Juventud Radical analizó los casos, y no solamente analizó los casos en los cuales se ha tergiversado la visión del doctor Valerio, sino aquellos casos en los cuales se ha tomado a rajatabla cuál es su visión. Y es una visión garantista, es una visión en la cual se respeta la paridad, se respeta la diversidad y se respeta la visión de género. No somos improvisados. También acá, como se dijo anteriormente, parece que hubo una movilización y que se tergiversa también el criterio de la movilización. Bueno, yo vengo a representar a más de las 2.000 adhesiones que apoyaron al doctor Valerio. Y acá no hay una posición de que esas 2.000 afiliaciones fueron, 2.000 adhesiones fueron por una posición dirigida, sino fue por una decisión... Silencio, por favor. La verdad que, como silencio, dijo, voy a... Por favor, usted dirija hacia la presidencia. Voy a hacer palabras mías las que le voy hizo... voy a pedir que se dirija a la presidencia y que en los términos que habíamos hablado, bien. Por favor. Quiero acotar una... Silencio, por favor. Quiero acotar una frase del doctor Alfonsín que es de una actitud fascista al no escuchar al orador. Por lo tanto, creo que tenemos que respetarnos entre todos acá. Finalmente, ya que no se han realizado preguntas hacia el doctor Valerio y que creo que es uno de los objetivos también de esta audiencia, es que le expreso mi inquietud respecto a que si disculpe, pero no se trata acá de pregunta o repregunta, sino simplemente expresar la adhesión que usted ha hecho. Y simplemente nos vamos a limitar a expresar sobre esos términos. Perfecto. Después, cada uno de los senadores va a tener uso de la palabra, el cual va a poder hacer las preguntas que quiera al señor Valerio. Perfecto. Silencio, por favor. Finalmente, para concluir, acá la víctima de la dictadura somos también los que nacimos en democracia. O sea, no creo que acá haya una cuestión de dictadura o antidictadura. Y como expresamos nuestra adhesión, el doctor Valerio ha sido uno de los grandes luchadores por la democracia. Esto ha sido esgrimido también por nuestra organización y por distintos referentes sociales que han valorado esta visión del doctor Valerio. Sin más, y marcando el tema de que acá tenemos que tener una... posición de respeto hacia todos los oradores y no como la dirigente Raquel Blas, que se me ríe en la cara. Realmente, favor, me parece que es lo que debemos. Su tiempo tomar. Concluye. Muchas gracias. Tengo en cambio a proponer. Bueno, volvimos. Ya escucharon un poco de qué se trataba la lista de las adhesiones. Ya vimos que no eran adhesiones, sino que el mismo abogado Mastrangelo planteó que eran adhesiones, así que si son afiliaciones. Afiliaciones, perdón. Dos veces lo mencionó, así que ya si eran afiliaciones, yo me parece que la sociedad y que los senadores deberían entender que esa gente precisamente puede ser que haya 10, 15, 20, 50, 100 adhesiones reales. Las otras son de los pobres trabajadores municipales y de los trabajadores del Estado provincial y probablemente hasta del Estado nacional que vieron condicionado su permanencia en el trabajo, ya que los contratos se negocian ahora en diciembre, la continuidad, al hecho de que si presentaban su adhesión iban a renovarles el contrato y de lo contrario no se lo iban a renovar. Es algo que a las claras de que se habla de su calidad institucional, de su no discriminación, algo totalmente irrelevante para lo que se estaba tratando en la audiencia. Sí, además el señor Mastrangelo, si bien estaba muy contento de que su amigo Valerio y el armador político de la Franja Morada, de derecho por lo menos, llegara a la Corte Suprema, también hablaba de... Me di cuenta que no tenía mucha idea de qué era poner una adhesión. Escuchó muchas impugnaciones, entonces estaba medio indignado porque la gente le hablaba y hablaba de su postura y no le hacía preguntas al señor Valerio, y no era el objetivo hacerle preguntas a Valerio, así que lo tuvo que corregir el presidente del Senado. Y otra cosa que vi con el presidente del Senado fue cierta complicidad. Me parece eso de, ya lo habíamos hablado antes, a esto, adelante de toda la audiencia. Si la audiencia no se percató, sepan que estos muchachos están haciendo todo y son cómplices. La Franja Morada es cómplice de este gobierno, aunque quiera taparlo en la Universidad Nacional de Cuyo, por ejemplo, diciendo que no es lo mismo que Macri, sepan que es lo mismo y son aquellos que le están produciendo el hambre a nuestro pueblo. Y de esto no se vuelven, muchachos. Ustedes son cómplices de este estado de ajuste y de pobreza que está generando el neoliberalismo en la Argentina. Y esta vez, no sé si se van a ir en helicóptero. Ojalá que no, porque no quiero que nos dejen el país hundido como nos los dejaron anteriormente. Pero sepan que de esto no se vuelve. Se nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente. Esto da para mucho más. Probablemente el próximo viernes sigamos contando un poco de las impugnaciones y de las adhesiones. Pero bueno, esto ha sido todo por este viernes. Vengo a proponerles un sueño. Los esperamos el próximo viernes. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando del otro lado. Espero que les haya gustado el programa y les haya resultado provechoso. Bueno, mandar mensajes a mi familia, a mi mamá y a los amigos que nos están escuchando en Mar del Plata. Gracias. Identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño.